feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Cordial saludo. De inmediato damos cuenta de el tiempo, la temperatura, 25 grados centígrados en el día de hoy, pero atención porque alcanzaremos una máxima de 32. Estamos en pleno verano. El mes de agosto avanza hoy 11. Sí, 11 de agosto en el calendario. De inmediato también compartimos la información que tiene que ver con la bolsa. Atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo sube a los $97.11. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.352 puntos, lo que supone una subida del 0.49%. Y atención a algunos titulares que encontramos en los mercados. La inflación de Estados Unidos frena su escalada y cierra julio en el 8.5 interanual. Estamos hablando de un dato poco habitual en la historia de la economía de los Estados Unidos. Regular la temperatura y apagar luces y escaparates son las primeras medidas que entran en vigor en España. Digamos, han entrado esta noche en vigor en la mayor parte del territorio nacional. Siguiendo con otros temas que estaremos desarrollando ya en el transcurso de El Café Mañanero. Damos cuenta de la exención ibérica aprobada tras 2 meses en vigor. El tope al gas contiene un 15% el precio de la luz. Bueno, que no se nos olvide que también hemos estado sufriendo por el precio de la luz, ¿no? De allí que también venga este tema de el ahorro energético. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Atención, Cuba ha dado por controlado el grave incendio de los depósitos de combustible en Matanzas. En materia de inmigración, ya se encuentran en Madrid un grupo de 300 colaboradores afganos. Un año después de la llegada de los talibanes al poder. Y atención a este dato, ya en lo que tiene que ver básicamente con la inmigración en España. Atención al número de solicitudes de asilo político que se batió en 2021. 866.790 solicitudes para residir y trabajar por parte de extranjeros. Estamos hablando de un récord, el récord de la década. Allí que Médicos Sin Fronteras haya tenido que ayudar o prestar servicios de urgencia en 2022 a más de 570 migrantes llegados a Grecia que denuncian violencia. La actualidad en el Café Mañanero también nos lleva a los deportes, en donde encontramos buenas noticias para el fútbol español porque el Real Madrid se ha hecho con la Supercopa de Europa tras derrotar 2-0 al equipo alemán Eintracht. Ha empezado con buen pie el campeón de la Champions, igualmente campeón de la Liga Española, el vigente campeón. Bien por el Real Madrid. Enhorabuena a todos sus hinchas. Y en el apartado musical, Rosalía nos ha presentado el videoclip de su canción Despecha, que suena así y que se convierte también en nuestro saludo musical. Gracias por seguirnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Que ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby hackeada. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vienes, sí, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te lo vienes, sí. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vienes, sí, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te lo vienes, sí. Que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Playas de Mallorca han sido escenario para el videoclip de Rosalía y su nuevo éxito Despechá. Fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vio de sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vio de sí. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio de sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vio de sí. Que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Tenemos a Rosalía entonces presentando el videoclip de Despechá. Se rodó en una playa de Mallorca. Despechá es el primer lanzamiento musical de este su álbum Moto Mami, con el que está de gira por todo el mundo, incluyendo España, por supuesto. Lo dirige Mick Ryan, que ya trabajó con la cantante en el video de Hey Time. Ahí la escuchan, Rosalía, el nuevo fenómeno musical español. Se convierte de esta forma también entonces en nuestro saludo musical. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros durante las siguientes 3 horas, actualidad y entretenimiento. De inmediato entonces vamos también a compartir el monólogo de actualidad, el café mañanero a esta hora. En Valencia, Castellón, a través del 107.9, igualmente en Benidorm, 97.6, en Alicante, 93.7 y Elche, 88.8. Vamos entonces con el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Preste mucha atención a este dato. España registra un récord impresionante de solicitudes de asilo político, buscando residir y trabajar en España. Un total de 866.790 extranjeros presentaron solicitudes de asilo político durante 2021. Esta cifra supone un incremento de el 28,57% respecto a 2020 y de 11,60% respecto a 2019. Así lo ha revelado este martes 9 de agosto el Ministerio de Política Territorial, que ha anunciado la incorporación de 295 empleados públicos de refuerzo en las distintas oficinas de extranjería. No quería dejar pasar por alto esta noticia porque es muy importante. De acuerdo con las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales, España rechaza el 96% de estas solicitudes de asilo político. De manera que es cierto que hay un volumen alto de solicitudes de asilo político, pero de igual forma, en la mayoría de los casos, son rechazadas, es decir, no se admiten. ¿Qué pasa con la suerte de las personas que son rechazadas? Es decir, a las que no se les otorga el asilo político. Pues son los famosos sin papeles, van directamente a la economía informal, a sobrevivir de alguna forma, pero de alguna manera le están aportando a este país. La reciente reforma a la ley de extranjería resuelve algunos casos, especialmente aquellas personas que llevan más de 2 años y siempre y cuando encuentren con la suerte de un buen jefe que les dé un contrato de trabajo. Entre otros casos, ya este tema lo hemos abordado ampliamente aquí en el Café Mañanero y con la participación de una experta en el tema, la abogada que nos asesora en el apartado jurídico en el ámbito de extranjería. Y son miles de personas migrantes que se encuentran en esta situación en España sin poder trabajar, al menos de forma regular, o que no tienen regularizada su situación. Debo decir que un amplio número de estas personas están atendiendo personas mayores, abuelitos. Sí. Recordemos que España tiene una población envejecida y requiere de quienes cuiden, sí, de esas personas mayores. Hay veces no se dispone de los medios económicos suficientes y claro, son los inmigrantes los que terminan haciendo ese trabajo, desarrollando una actividad informal y al mismo tiempo con unos sueldos por debajo de los establecidos. Hay un beneficio, tanto por parte de España como también por parte de las personas migrantes, ¿no?, que terminan prestando ese servicio, pero que son unas condiciones laborales que están lejos, muy lejos de las dignas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a donde va a parar el mayor número de personas, que es cuidando ancianos, muchos tienen que convivir las 24 horas, pues 24 horas se queda corto, los 8 días de la semana. 8 días porque hay veces que le dan un permiso de 2, 3 horas para que hagan cualquier cosa, compren aseo, en fin, y tienen que volver a incorporarse inmediatamente. Estamos hablando de una situación, no voy a decir esclavitud, pero la verdad es que lo roza, ¿no? Eso es lo que se conoce aquí en España como internos, porque muchos se preguntarán a dónde van a parar estas personas que les deniegan el asilo político o que no tienen los papeles. Pues en su inmensa mayoría están trabajando de internos o internas, la inmensa mayoría son mujeres, cuidando personas mayores en esas condiciones laborales bastante paupérrimas. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? ¿Hay capacidad para que España pues otorgue asilo político? Pues el caso de Ucrania ha demostrado que sí, ¿no?, que sí hay margen para ello, ¿no? Es uno de los asuntos pendientes, de luego, para resolver en España, pero la voluntad política se echa de menos. No es suficiente lo que se ha hecho con el reglamento de la ley de extranjería para resolver lo que pasa con quienes se les deniega el asilo político. Se necesita de mucho más, y de allí que con toda razón las organizaciones no gubernamentales pro inmigrantes hayan expresado su inconformismo con la reforma de dicho reglamento, argumentando que no es suficiente, y en verdad lo es. Lo explica este récord, repito, de solicitudes de asilo político, y la otra cifra que es la denegación, la respectiva denegación. Más del 95% de los casos son denegados. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería también por acá destacar un hecho que me llama la atención en el marco de esta inflación. Encuentro la noticia hoy cómo Alemania está afrontando el tema de la inflación. Rebaja de impuestos y ayudas a familias. Es el paquete alemán de 10,000 millones de euros para combatir la inflación. El índice de precios al consumidor de Alemania ha cerrado el mes de julio en el 7,5% interanual. Miramos al otro lado del Atlántico y encontramos que Colombia ayer inició el trámite de una reforma tributaria donde se incorporan nuevos impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas. Es verdad que amerita un impuesto. Si lo que se pretende, lógicamente, es bajar el consumo de las bebidas azucaradas. Pero resulta que esto termina impactando justamente la economía hasta de los más pobres. Es decir, todos. Luego, es verdad que hay algunos, aparte de esa reforma que ha impulsado el nuevo gobierno, el de Gustavo Petro, impuestos a la gasolina, entre otros, impuestos también a los más ricos. El problema no es que se saquen nuevos impuestos a los más ricos, eso es lo de menos, eso no sería ningún problema. El problema es que esta reforma tributaria le está metiendo la mano al bolsillo también a los más pobres. Y ese precisamente no era el compromiso de Gustavo Petro. Encontramos dos maneras de afrontar la situación que viene viviendo el mundo, los países, con la inflación. Colombia con una inflación, ojo al dato, 9,5. Alemania, 7,5. Lo que hace Alemania, un país desarrollado, es rebajar impuestos y dar ayudas a las familias. En el caso de Colombia, y teniendo a un gobierno de izquierdas, es hacer una reforma tributaria que se traduce en más impuestos para las familias. Luego me dirán que le van a dar cualquier cosa, no sé, esa parte todavía no está clara, pero hay dos maneras de afrontar la inflación, la situación económica que viene atravesando el mundo. Curiosamente, el país rico lo que hace es rebajar los impuestos y ofrecer ayudas a las familias. Contrario, el país del tercer mundo o en vía de desarrollo, en este caso Colombia, lo que tiene en marcha es una reforma tributaria con impuestos para todos, para los ricos y para los pobres. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos con un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención con estas noticias, comenzamos la jornada. El sector turístico en España necesita cubrir casi 1,000,000 de puestos de trabajo de aquí a 2030. En un entorno en el que previsiblemente aumentará la competencia para captar talento y donde la nueva ley de formación profesional puede jugar un papel clave. En lo que tiene que ver con inmigración, más de 570 personas emigrantes, entre ellas 24 mujeres embarazadas, han recibido asistencia médica y psicológica de urgencia de Médicos Sin Fronteras en lo que va de 2022 tras llegar en pequeñas embarcaciones a la isla griega de Samos. Tal y como ha informado la entidad Médicos Sin Fronteras, todas estas personas habían viajado desde la costa de Turquía a pocos kilómetros de distancia de la isla griega y, según han denunciado, han sufrido múltiples formas de violencia en su ruta hacia la búsqueda de asilo y de una vida mejor en Europa. En el contexto latinoamericano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su país y México pueden ser los ejes fundamentales de la unidad latinoamericana y valoró la interconexión que hay entre ambas naciones. En noticias del mundo, la Unión Europea ha activado el mecanismo de protección civil europeo para enviar asistencia a Cuba por el incendio registrado en Matanzas, iniciado este jueves por la caída de un rayo sobre depósitos de combustible, según ha informado el comisario de gestión de crisis, Janes Lanerixic. Y en lo que tiene que ver con deportes, se destaca el triunfo del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Así como lo oyen, el Real Madrid es el nuevo rey de la Supercopa tras vencer al Eintracht 2-0. Gran partido. Y de esta forma también el equipo blanco arranca la temporada con buen pie. Un título más en su vitrina, el número 99. A propósito, hoy en Latino Deportes, ¿por qué el Real Madrid gana tantos títulos? Gana y gana y no se cansa de ganar. Bueno, lo estaremos analizando en nuestro espacio de deportes. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Y también el apartado del entretenimiento. Tenemos para compartir la buena música que no te puede hacer falta. Que no te puede faltar, quería. Aquí estaba dando cuenta ya del bloque publicitario que se nos viene inmediatamente. En el apartado de entretenimiento, bueno, pues Nicky Cuervo viene con todo, noticias del mundo del espectáculo, pero eso será después de esta breve pausa. Ya regresamos. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas,

los que me siguen, mi canción voy a brindar. Música aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a Marc Anthony, que se puso al día con sus seguidores en Panamá. Recordemos que el pasado mes de mayo se vio obligado a suspender una presentación debido a un accidente que sufrió. Sí, increíblemente Marc Anthony sufrió un accidente en el hotel donde se alojaba. Apenas horas antes de salir al escenario. Bueno, el caso es que ha podido cantarle a sus seguidores y de paso pues cumplir ese compromiso que en su momento no pudo llevar a cabo debido a ese accidente que ya les hemos comentado. Se le vio muy bien a Marc Anthony. Compromiso que se celebró exactamente en el estadio Rommel Fernández. Bien por Marc Anthony. Bien porque fue este martes cuando compartió con sus seguidores nuevamente. Es la música aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos con esta música. Les hablamos de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. No lo olviden, cerca al estadio Mestalla, con lo mejor de la gastronomía de Brasil, igualmente de Ecuador, Restaurante Yacaré. Ahí lo tienen, Marc Anthony, recordando a Héctor Lavoe. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya están con nosotros los compañeros Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Todo el equipo del Café Mañanero. Más adelante se estará incorporando también Evelyn Lamberg. Empezamos entonces con Carlos Angulo, que nos presenta la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Jaguar Land Rover invierte en automóviles electrificados. El nuevo laboratorio de Reino Unido en Gaydon servirá para ayudar a cumplir la legislación actual y futura, así como los estándares de calidad de las nuevas Range Rover Sport, el primer vehículo que completó un programa de pruebas a medida en la compatibilidad electromagnética, que cada vez es más importante en el desarrollo de los vehículos debido al aumento de la electrificación y las nuevas tecnologías de conectividad. La compañía sí acelera lo que es el ritmo hacia la electrificación de sus vehículos más populares. En el ejercicio del año 2020 y 2021 solamente se vendieron 439.000 vehículos en 127 países distintos, por lo cual convierte a Land Rover en uno de los líderes mundiales del sublujo en las tres familias de Range Rover, Discovery y Defender, y es por ello que Jaguar se convertirá en la primera de ellas en ofrecer un subpremium de alto rendimiento que sea completamente eléctrico gracias a la nueva tecnología de Jaguar E-Pace. Jaguar Land Rover invierte así en los automóviles electrificados para el futuro de su marca en los próximos años. Gracias, Carlos, y de inmediato también compartimos otro segmento del Café Mañanero, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con inmigración. La integración de las mujeres en los consejos de administración españoles se estanca, según el quinto informe. La contribución de las empresas españolas a los objetivos de desarrollo sostenible. Las tensiones en la transición hacia la sostenibilidad, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de ESADE. Así, este trabajo pone de manifiesto que el contexto socioeconómico post-pandemia se caracteriza por ser un entorno fragmentado, frágil y crecientemente inestable por la distribución geopolítica de la guerra en Ucrania, al tiempo que se da un paso atrás en la promoción de mujeres en la empresa. Otra variable destacada por la literatura para mostrar una correlación positiva con la gobernanza de la sostenibilidad. Las mujeres representan el 37% de los trabajadores de las plantillas en el global de las empresas analizadas, un dato que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 5 años. Esta proporción desciende al 27% en los casos de mujeres consejeras y al 22% para las mujeres con cargos directivos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el registro a la casa de Donald Trump provocando la furia republicana. Y es que en Estados Unidos, todo, absolutamente todo lo que se escribe un presidente debe ser preservado para la prosperidad. Y si no, es un secreto de Estado transferido a los archivos nacionales. Y es que Donald Trump ha roto esa norma en el sentido estricto de la palabra. Y es que el expresidente tiene y ha tenido la costumbre de trocear hasta reducir a porciones minúsculas los papeles y después tirarlos a la papelera. Así que durante los 4 años de su gobierno, esas papeleras de la Casa Blanca se transformaron en inesperados yacimientos arqueológicos en los que sus asesores tenían que buscar papeles troceados que después debían ser unidos para que el archivero de turno los pudiera guardar. Y es que la cosa no acabó ahí. porque Donald Trump empezó a tirar papeles al retrete y las razones de esa actitud nunca han sido aclaradas, porque no hay evidencia de que los documentos que deshacía fueran secretos de Estado. Pero eso da igual. Estados Unidos santifica a los presidentes, así que todo lo que estos tocan son reliquias. De hecho, hasta existe un libro publicado en el 2004 titulado Garabatos Presidenciales, en el que se incluyen los dibujos que los líderes del mundo libre hacen en reuniones con sus economistas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué intención tenía real el FBI de registrar la casa de Donald Trump, provocando la furia republicana, cuando se sabe que Donald Trump acostumbra trocear todos los papeles y documentos que él considera que no sirven absolutamente para nada? Y también nos preguntamos, ¿estaba elaborado este plan de registro a la casa de Donald Trump para favorecerlo para las próximas elecciones legislativas de su partido, el Partido Republicano? O también nos preguntamos, ¿el Partido Demócrata ha cometido un grave error al haber enviado al FBI a registrarle la casa a Donald Trump, y quizá esto será en las próximas elecciones mayores votantes para el Partido Republicano? Tema político del día. Gracias, Adolfo. La casa del Donald Trump es la diferencia de Estados Unidos con cualquier otro país. Y ni el presidente se escapa. Nadie está por encima de la ley. Otra cosa es que vaya a surtir efectos esa búsqueda de documentos. La idea es muchas veces, y de acuerdo con lo que he estado escuchando en los medios estadounidenses, no era como tal con la intención de poner a Donald Trump tras las rejas ni nada por el estilo. Pero sí les interesaba a los señores del FBI otros documentos que perfectamente habrían podido pasar o que deberían estar en manos de Donald Trump o los archivos de la Casa Blanca, pero que Donald Trump se los llevó porque simplemente le dio la gana, ¿no? En fin, el controvertido Donald Trump, que se va a presentar, presten mucha atención, de cara a las próximas elecciones en los Estados Unidos. Va a ser precandidato, con la intención de ser, lógicamente, candidato. Y por ahí volver a la presidencia, ¿lo logrará? Es el gran interrogante. Nicky Cuervo a continuación nos trae un adelanto de las noticias del espectáculo, el entretenimiento en general. Buen día, Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Yunque, campeón del mundo de magia. La española, El Buen Patrón, abre el Festival Internacional de Cine de Quito. Cap Roy se entrega a la música y al carisma de Danny Martin. Alcaraz y Pacifiction se mostrarán en el Festival de Cine de Nueva York. Hija de Fidel Castro apoya a James Franco para encarnar a su padre en el cine. Disney supera a Netflix con 221 millones de suscriptores y anuncia aumento de precios. Kenan Thompson presentará los Emmy Awards 2022. El rapero Fetty Wap es detenido por apuntar un arma de fuego. Rosalía sube a las redes el video de la canción del verano, Despecha. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. De inmediato, Carlo Angulo también nos comparte lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Independencia de Chad, al igual que recordamos que el día de hoy, 11 de agosto, se conmemora el Día del Nutricionista en Latinoamérica. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que se cumplen 63 años del nacimiento del reconocido músico argentino Gustavo Cerati, el inolvidable líder de Soda Stereo, al igual que el reconocido actor de ascendencia australiana Chris Hemsworth, nació un día como hoy hace 39 años, mientras que recordamos se está cumpliendo ya el aniversario número 8 del fallecimiento del reconocido actor estadounidense Robin Williams. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, con el calendario. lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Edu Calderón y el Buca. Daniel Calderón. Parece que el amor se tenía que acabar. Parece que tú y yo no nacimos para estar. A este hombre lo están buscando todos los artistas para cantar con él. Eso quiere decir que está de moda. Daniel Calderón estará con sus gigantes del vallenato el próximo 7 de octubre. Exactamente aquí en Valencia. Y no estará solo, estará con Los Inquietos, un gran mano a mano. De momento nos quedamos con esta canción que se titula Está Claro, Daniel Calderón y Oko Yahe. Parece que está claro así, parece que el amor no es para mí. Quiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Aunque todavía te amo, me deja bien aunque me haga daño. Tú no conoces el amor, me hieres siempre el corazón. Siento, me lastiman los sentimientos. Mis sentimientos no valoran lo que siento. Pero el tiempo me dará la razón. Y ni quiero que tú vuelvas a mí. Y está claro que me tengo que ir. Haz de tu vida lo que quieras sin mí. Parece que está claro. El amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti. Tú deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así. Parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti. Tú deseas otra vida sin mí. ¿Qué te preocupa, corazón? Si esto está claro, deja que aprenda no a vivir de un pasado. A controlar las ansias y las emociones, para no sufrir sin razones. Llevo tu mirada desenamorada. Aunque te ame así, me alejo de ti, de ti. Parece que el amor se tenía que acabar. Parece que tú y yo, prima, papá, nunca debimos estar. Parece que el amor, prima, papá, se tenía que acabar. Parece que el amor para ti no existió. Parece que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Ahí tenemos entonces a Daniel Calderón y Los Inquietos del Vallenato, bueno, que estarán el próximo 7 de octubre en Valencia, en la Sala Canal. Ahí estarán con todo su repertorio de canciones, de manera que si escuchamos a Daniel Calderón, vamos también a dar cuenta de Los Inquietos. Sí, a ver qué tenemos por aquí. Ah, bueno, que estamos escuchando también a Daniel Calderón. Y estos son Los Inquietos. ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío. Son Los Inquietos. El próximo 7 de octubre, junto a Daniel Calderón, que ya escuchamos, estarán ofreciendo un concierto en la Sala Canal. Un espectáculo que te presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Me cuentan que hay reserva por doquier, así que pilas, hacer la tuya, porque te puedes quedar por fuera